Así, entre las radios, porque mi padre era uno de los que arreglaba radio, era uno de los hobbies que tenía. Así que prácticamente los programas escuchaba casi todo en ese momento que estaba arreglando los aparatos. Pero lo que más escuchaba eran los domingos, los partidos, que había una audición, no recuerdo cómo se llamaba, donde pasaban y hacían comentarios de todos los partidos de fútbol. Después lo que más escuchábamos era, por ejemplo, las novelas, esas novelas que se transmitían por radio, que uno tenía que imaginarse todo lo que decía la novela porque se hacían todos los ruidos de de lo ¿Qué que títulos de era. las novelas te acordás? Y Nazareno Cruz era uno. Después, ay, no me acuerdo otros. Hay mucho. El Zorro, por ejemplo, en ese tiempo. ¿Y con quién las escuchabas? ¿Te juntabas? Y nosotros éramos varios hermanos, así que todos ya teníamos, ya sabíamos el horario, así que después de que tomábamos el mate, nos juntábamos todos a escuchar la radio. ¿Qué radio tenían? ¿Cómo era el aparato? Y eran esos aparatos de madera grandes, eléctricos, donde tenía onda larga, onda corta, todos aparatos a válvula eran en esa época. Igual que los tocadiscos eran ese. Primero, teníamos un tocadisco también que era a cuerda, que se daba manija. Bueno, aprovechábamos escuchar esos discos, esa música y bailábamos, aprendíamos a bailar también. Porque en esa época también nos juntábamos, ya éramos adolescentes que salíamos a los bailes, así que de noche, a la tarde, los sábados a la tarde ya practicábamos para el domingo a la noche ya salir a los Y bailes. cuando escuchaba estos radioteatros, ¿te acordás qué edad tenías? ¿En qué año serían? ¿Qué año? Tendría unos 12 años, 12 años más o menos, y serían del 38 en el 50, en el 50 más o menos, antes también, del 50, el 48, el 45. Escuchábamos también cuando se producían esos golpes de Estado, cuando Perón también, escuchamos después todos los informativos. Casi siempre los que más se escuchaban al mediodía, a la hora de comer, los informativos y esas cosas. Y después, a la tarde, las novelas, las otras cosas que se escuchaba a la noche también eran programas, eran programas de preguntas y respuestas. Y se utilizaba mucho, algún cómico también, en esa época era Pepe Iglesias y el Zorro, uno de los más escuchados, así que después teníamos, por ejemplo, había días que se tocaban folclore, en esa época estaban de moda los chalchaleros, así que hacía añares, recién empezaban los chalchaleros, así que era furor en esa época. Y bueno, y otro programa que se escuchaban, y bueno, había qué programa era, que lo de pregunta y respuesta, los cómicos. Ah, en esa época también estaban los cinco grandes del buen humor, Dringue Faría también, Pepe Iglesias, lo dije, bueno, hay muchos que yo no me acuerdo, era Juan Carlos Torri también, en esos teleteatros que hacía, Sandrini también, en teleteatro, así que había época, había días, por ejemplo, que venían los programas, así que ya estábamos firmes la noche, hacíamos las tareas de la escuela y ya teníamos, para poder escuchar. ¿Y había mucha gente que tenía radio? Y en esa época había poca gente que tenía radio. Yo inclusive he tenido radio Galena, es radio que se usaba con los auriculares, y había, se buscaba las estaciones que una piedra que era, se ponía una piedra en la Galena, ahí donde se buscaba la, era antiquísimo, era de las primeras radios que tenía. Pero como mi viejo siempre se dedicó a eso, así que nosotros teníamos varias radios, y después la gente que traía también a arreglar radio, porque había acá muchas radios que eran unos muebles ya antiquísimos, muy bien hechos, y después había los combinados, que se decían que eran como una especie de modulares donde tenía radio, estaba incorporado el tocadisco, y en fin, eran muy buenos. ¿No te acordás de alguna radio que hayas visto, que ya que decís que tu papá arreglaba, que te haya llamado la atención, que diga, qué rara, qué? Sí, la radio, por ejemplo, lo que llamaba la atención, los muebles, porque los muebles eran de toda clase, de todo tipo de forma tenían, ¿viste? Eran cuadrados, rectangulares, ovoides, eran la parte de arriba redonda, las bases eran todas cuadradas, y después la parte del parlante, por ejemplo, que estaba cubierto por una tela, la madera estaba dibujada, tallada, había un mueble hermosísimo, ¿verdad? Lo que le daba la calidad a la radio, ¿no es cierto? Casi siempre, por lo general, la parte informativa, escuchábamos Radio Colonia siempre, y era lo que más llamaba la atención. Una por lo por las noticias que daban, y la expresión que le daban a cada noticia, ¿no es cierto? En ese tiempo era el que transmitía para Radio Colonia, era Ariel Delgado, que se hizo famoso cuando la revolución de Perón también, todos los golpes de Estado que daban, casi siempre se ponía Radio Colonia, porque eran los que pasaban todas las informaciones. Mientras acá a lo mejor había silencio de radio, o era manejada por el Estado, ¿viste? No se pasaban bien las informaciones. Cosa que Radio Colonia sí pasaba todas las informaciones. Como también con la guerra de las Malvinas también se escuchó mucha radio. ¿Qué te acordás de haber escuchado eso? Y bueno, a pesar de que nos estaban engañando, ¿no es cierto? Nosotros fue una alegría escuchar de que habíamos tomado las Malvinas, pero después la decepción fue de que fue ese momento nada más, y después la decepción porque nos estaban engañando con las informaciones y qué sé yo. Entonces, de ahí también después se hizo de la radio algo de si la escuchá, la escuchá, y si no la escucho, no. O si no, ponía música, porque después de todas esas mentiras, uno ya, trata de escuchar música o cualquier otra cosa para desvirtuar toda la mala sangre que uno se puede hacer, ¿no es cierto? Porque la radio te hace pensar y te hace vivir cada cosa, que no es cierto, cosa que después no era realidad, ¿no es cierto? ¿Y para informarte qué usabas más, los diarios o la radio? Casi siempre la radio. La radio fue una de las compañeras siempre, inclusive a la noche para dormir también había programa de música, porque casi siempre la música que estaba de moda, nosotros éramos habitués casi toda la radio. La Barra, por ejemplo, ya escuchábamos siempre la radio y hacíamos comentarios, Ya teníamos los programas preferidos de música para ir a aprender a bailar y hacer todas esas cosas. Sí, la radio fue siempre compañía. El diario, a no ser el domingo, para darle una ojeada por el fulbo, nada más, pero después casi siempre todo radio. Era en esa época todo radio, porque el fútbol, el boxeo, por ejemplo, o algún acontecimiento muy extraordinario que siempre se escuchaba por radio. ¿Y cuando tuviste tu primer televisor, le sacó ese lugar a la radio o no? ¿O seguiste siendo fiel? No, no, la radio, inclusive hasta ahora, actualmente yo en el taller tengo la radio continuamente prendida mientras trabajo. Inclusive en fábrica también, cuando trabajaba en fábrica siempre teníamos una radio, cerca de la máquina teníamos la radio, ya una radio donde después distribuíamos diferentes parlantes, donde cada cual tenía su. Así que casi siempre, así que continuamente estuve, inclusive cuando hacíamos viaje a la isla, en la isla la radio ya era transistor en esa época, pero los primeros tiempos en el rancho se usaban la batería, radios a batería. ¿Cómo era? Era una radio común, nada más que en vez de tener, eran de 12 volt, en vez de ser 220 eran 12 volt, o de 6 volt eran, por ejemplo. Yo me acuerdo que sabían llevar mucha gente radio a la casa de mi viejo, que eran radio del campo, casi toda gente del campo que llevaba a arreglar la radio. Eran radio igual, común, nada más que tenían los 6 volt o 12 volt, creo que era lo que. Entonces, cuando se probaba la radio, como no tenían el molinillo o batería en mi casa, tenía una especie de transformador mi viejo que ahí le daba el voltaje para poder hacerlo funcionar. Así que sí, la radio es extraordinaria. Fue en todo momento donde yo estuve, por ejemplo, siempre la radio estuvo conmigo. Sabíamos salir a navegar también y la radio era lo esencial. Cosa que ahora, viste, por ejemplo, con toda los teléfonos portátiles y todas esas cosas, cambió muchísimo, ¿no es cierto? Pero no lo manejábamos más que nada con radio. Por ejemplo, la radio, cuando salíamos a navegar o que estábamos en la isla, siempre escuchábamos la radio porque la prefectura siempre pasaba el estado del tiempo y todas esas cosas, la altura de los ríos, y así que la radio fue siempre compañía, fue siempre. Así que actualmente también. La televisión, veo si un programa es bueno, si no, no. Pero por lo general, como estoy en el taller, casi siempre la radio está conmigo. Ah, por ejemplo, cuando juntábamos, bueno, ya teníamos la barra, cuando salíamos de fábrica, y a la tarde, a la tardecita, ya nos juntábamos todos en un bar. Ya teníamos un bar destinado donde nos juntábamos todos. Ahí había un combinado grande donde escuchábamos música, pasábamos discos, se conseguían esos discos de pasta antes. Y bueno, cada cual traía su disco, escuchábamos toda la tarde y a la noche, por ejemplo. Siempre la radio fue, no había televisión, ¿no? Pero la radio fue una de las compañías de entretenimiento que más teníamos nosotros. A la vez ya, bueno, todos esos discos ya los teníamos reservados para ir a practicar a bailar y, en fin. Así que todo se manejó siempre con la radio, estaba incorporado el tocadisco, así que la radio fue fiel para nosotros. Lo que hizo furor después fue cuando salieron las radios a transistor. Inclusive mi viejo armaba y compraba todo el material en Rosario y ya venía y armaba las radios para una casa para un bazar. Fabricaba esas radios a transistores que empezó a hacer furor era extraordinaria. ¿En qué año? Yo no sé si era en el... Yo entré a trabajar en esa fábrica en el 54, así que antes, en el 50, 51, 52 también, el 54, por ahí que yo me acuerdo, se armaban las radios a transistores. También eran chicas, manuables, donde se podía llevar en cualquier lado, así que... inclusive había gente que iba escuchando radio en la bicicleta, ¿viste? Y bueno, ese tiempo así se hizo furor mucho también, donde ya era otra cosa, ¿viste? Radio fue siempre, estuvo por todos lados. Lo que yo recuerdo también, para todos esos bailables que se hacían en el fin de semana, venía mucha gente a traer los equipos a la casa de mi viejo. Entonces eran unos equipos todos a válvula, grandísimos, de dos o tres cuerpos, que se usaban en los bailes, donde se hacían me acuerdo que una vez había cerca de casa una carpa de gitano también, donde se casaba una de las hija del cacique, bueno, y se le había roto la radio. Así que desesperado, bueno, estaban cerca de mi casa, le dijeron que mi viejo era el que arreglaba la radio, así que se vinieron con un equipo también, un equipo bárbaro, tenían con parlantes, unos parlantes, pero bueno, se lo arregló mi viejo, todo fue una barbaridad porque el equipo era muy bueno y bueno, se mejoró mucho el sonido, todo ese, y bueno, ese me acuerdo que ese equipo estuvo trabajando día y noche por 2, 3, 4 días, porque el casamiento duró casi una semana. Así que bueno, ya te digo, la radio, pues yo me crié por, ya te digo, porque mi casa siempre se arreglaron radio, era un pasatiempo que tenía mi viejo, porque mi hijo trabajaba en prefectura, pero ya tenía los días francos, se dedicaba exclusivamente a arreglar radio. Y venía muchísima gente a arreglar radio. Estábamos cerca del hospital. Me acuerdo de que fue en esa época que venían casi todos los doctores, cuando estaban de guardia en el hospital, venían a la casa de mi viejo, porque mi viejo armó un transmisor. Fue uno de los primeros transmisores que se armó en Villa Constitución. Y bueno, era tanto el entusiasmo y la curiosidad de los médicos que venían casi todos los días a mi casa a la tardecita, y mi viejo transmitía allí con otras radios de todo el país. Así que eso fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención también. Todo equipo de válvula era, no como ahora, viste, un pequeño receptor y transmitía. En cambio, el transmisor ese tenía 2 o 3 cuerpos, y bueno, se transmitía a todo el país. ¿Y era difícil conseguir los repuestos, conseguir los elementos para los elementos casi todos se traían de Rosario. A veces había algunos elementos importados, pero se conseguían. En Rosario había casas exclusivamente que se dedicaban a la venta de toda clase de repuestos, así que había repuestos para todas las radios de válvula y así que bueno, ya te digo, la radio, después del transmisor ese, bueno, que fue el furor acá en Villa, se fundó el Radio Club también, acá en Villa, que mi viejo fue el primer presidente. Y todavía está, actualmente está el Radio Club. Así que bueno, a raíz de eso también fue mucha gente que iban a consultar a mi viejo, después hubo muchos radios aficionados, así que la radio siguió su auge y hasta ahora no. Claro, ahora son todos elementos certificados. Mm-hmm.